Mi nombre es Cristian Fillat, yo soy secretario de organización de la Unión Personal Juego de Casino Mendoza, sindicato que nuclea a los trabajadores del Instituto Provincial de Juego y Casino. Hoy en día nos encontramos acá acompañando a los compañeros despedidos. Son 80 compañeros despedidos que han sido despedidos injustamente porque han venido prestando servicio y trabajando, algunos compañeros desde 3, otros desde 2 años como mínimo, pero así también hay otros puntos que también afectan la vida hoy en día de los empleados del Instituto Provincial de Juego y Casino, que vendría a ser la estabilidad del empleado. Para ellos llevar a cabo las medidas que hoy están llevando a cabo, están sacando muchas personas que vienen trabajando en sectores por más de 10 años, dentro del convenio colectivo de trabajo que hemos firmado, homologado y oportunamente publicado en el boletín oficial por el gobernador actual. Y todas estas medidas que están llevando a cabo, nosotros vemos que llevan o tienden a llevarnos a un único final que no es placentero y que terminaría ni más ni menos que en la privatización del Instituto Provincial del Casino.